la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Do you feel me? They want to persecute me because I get money responsibly, ethically. Pues de nuevo aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto, como los miércoles a las 9 de la noche, pues novedades decadentes. Y hoy especial. Hoy vamos a hacer un especial del sello Epitaph. Y para ello tenemos algunos invitados aquí. Venga, presentaros. Hola, buenas noches. Tengo aquí a los Nachos. Hola. Ni decís hola ya, ni... Muy buenas. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, noches, venga. Pues que como es un especial epitaph, de fondo los Soul Glow. Pero que esto sigue siendo novedades decadentes a pesar de que sea el especial. Y esto, pues un programa de recoloque, un no programa, un programa de construcción, disléxico pero innecesario, hablamos mal, una edición de mierda, ostentando el título honorífico de edición de mierda de Radio Topo. Pero como tenemos invitados hoy, pues sonarán mejor los nombres de los grupos en inglés y esas cosas. Pues eso, hoy aquí un programa con los Nachos Talibanes del Hardcore Melódico de Zaragoza. Especial Epitaph, ni secciones ni nada, solo melódico. Y que ha cambiado la parrilla de Radio Topo y con ella nuestras repeticiones. Y ahora estamos los domingos a las 12 de la noche y los viernes a las 11 de la mañana. El resto igual, tenemos Facebook, Twitter y todas esas mierdas, correo electrónico incluido, y funciona la web de Radio Topo y podéis descargar los podcasts. Y que pese a todo, pues seguimos empezando con un grupo del estado, en este caso fueron los Accidentes los que acabaron el programa pasado y van a empezar este, y que tocan el día 3 en el Kickenburg con Necesidad de Luchar. Venga, Accidente. Por seguridad extraña, trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la la la la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. ¡Nos queremos! Jaleando al conductor para que llegue pronto. Para ser conductor y el otro... Semejante funcionamiento social. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización... Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Bueno, y tratándose de un especial Epitaph, pues evidentemente teníamos que empezar con Barrelillon y con el... porque es el sello de su guitarrista, ¿no? ¿Qué me contáis de Barrelillon? ¿Qué? Ahí está, es el germen del sello Epitaph. Está al mando el señor Brett Gurewitz, un tipo que ha ido y venido en los directos de Barrelillon y que, bueno, pues un grupo nació a principios de los 80... con el sello de sonido de sur de California, punk rock, que tanto estiraron en esta casa discográfica. Fue precisamente con Safer con el que luego pues todo el resto de grupos trataron de imitar su sonido, pues ya sea NoFX, Pennywise, toda esa gente. Toda esa gente que pondremos luego. Venga, pues os dejamos con Barrelillon y su LP Against the Grain del 90. Y la canción Anestesia. Y seguimos con el sello Epitaph y en este caso con los RKL, que eran uno de los grupazos de hardcore melódico de la época y de repente ficharon por Epitaph. ¿Y se vinieron abajo o qué? No, ¿qué nos quieres decir con esto? A ver... Que me sorprendió en su momento porque los RKL tocaban en esa época de la puta hostia. y sacaron este disco que era mucho más lentorro que todo lo que venían haciendo anteriormente, o sea, porque sacaron este el disco, el primero con Epitaph, que este el Reactivate en el 93, y fue un poco así como, hostias, los RKL en Epitaph, ¿no? ¿Qué me contáis de Epitaph? ¿Alguna cosa que queráis añadir? Bueno, a ver, bastantes. Yo me acabo de enterar, para empezar a hablar, me acabo de enterar de que su logo es una tumba. Poco a poco. Aprovecha ahora, aprovecha ahora. Vas a quedar fatal, ¿eh? He quedado fatal, bueno, como experto y nada imposible. No lo puedo evitar. Me acabo de enterar de que el logo es una tumba, aunque pueda parecer obvio. Pero vamos, pues un sello el cual empezaron a entrar grupos por afinidad personal con el chief del sello, como NoFX, que no tuvieron que hacer ninguna audición, simplemente les dijo, me encantaría sacar vuestro disco, y pues ahí que fueron. Y al final, pues un poco entre los primeros grupos, pues el sonido se nota un poco más crudo, un poco más menos pulido. Ese sello de referencia del melódico. Y punto. Pues a ver, por principio sí. para mí sí. Venga, vamos a poner los regalos de a toda piña. Bueno, pues, ¿qué decir de Offspring? Aparte de que al principio pues eran un poco los patitos feos de todo este rollo californiano, que le mandaban aquí maquetas al tío Brett y no quería sacarles bajo ningún concepto porque no le parecía que tuviera la calidad suficiente. El caso es que esta gente pues se fue a telonear a NoFX por Europa, allí por el año 92, y cayeron en la cuenta de que pues tener un equipo en condiciones puede estar bien para ayudarte a sonar mejor. Y a partir de ahí volvieron, grabaron este disco, que como anécdota diré que lo grabaron por la noche porque no tenían el dinero suficiente para pagar las sesiones durante el día. Y a partir de ahí pues empezaron a pincharlos en las emisoras de radio, y el Tito Bred pues tuvo que hipotecar su casa para poder prensar toda la cantidad de CDs a la que tuvo que hacer frente la demanda, mientras le llovían las ofertas de multinacional por aquí, te compramos el sello. Pues al final el tío aguantó y mira, montado en el dólar. Ya te digo, pero suena muy nirvanero este tema, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esta canción le decían también el productor, no la saquéis, que es muy larga, no vais a hacer mucho con esto. Fue el tercer single y ya pues arrasaron al rebufo de Green Day y ahí y están. Poco más que decir, ahí siguen, haciendo ¡Ala! El ridículo, pero bueno. No fue Spring. Sí. We make plans, go out at night, wait till two, then I turn out the light. This rejection got me so low. Vamos con más en el especial Epitaph, aquí en el Novedades Decadentes de hoy, en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, un dial para ir de propio. ¿Qué me contáis de los Refuse? ¿Qué me contabas antes a micrófono cerrado? Nada, simplemente que teníamos ahí el rifirrafe de si lo habían editado primeramente o no. Este disco salió en Burning Hearts, que es un sello que pertenece también a Epitaph. Pequeño entonces, detalle que no conocíamos, así. Luego la reedición ya cuando se hizo famoso. A ver, esta gente se sabe, ya se sabe que deja el dinero, no le hacen asco. O sea, ¿Epitaph o los Refuse? Pues yo creo que ninguno, ¿no? Venga, los Refuse. después de Cyberpunk to Come de 1998. Ahora escuchamos a H2O, que bueno, un especial de hardcore melódico, igual nos estamos derivando un poco, pero bueno, para mí personalmente es una banda que a mí me ha gustado mucho, una banda de la costa este de Nueva York. Se nota el cambio de estilo de sonido hardcore de Nueva York un poquito mezclado con el melódico, así que vamos a escuchar Liberate de su disco Faster Than the World. Do we have to hide? que tus intenciones son buenas, pero ¿no es la policía una fuerza de protección que mantiene el status quo de una élite adinerada? ¿No deberíamos atacar la raíz de los problemas sociales en vez de encerrar a la gente en cárceles superpobladas? Mira, Lisa, es Macrit, el perro policía. Hola, Lisa, ayúdame en mi misión. La policía, nuestra amiga. Radio Topo. Y nada, pues Millen Collin, no puedo decir nada más de ellos que me gustan. Esta canción es del año 97 y estos son de Örebro, Suecia. ¿La policía es tu amiga? La verdad que no. To make a change in my life that I want to get satisfied. It's not the job or I'm alive. What credit to? Don't know what I'm supposed to do. Or how to get some more out of me. I'm 22, so far away from all my dreams. I'm 22, 22, feeling blue. I'll try to activate myself the best I can. Support on what you just bring me. I've got my favorite plan. Just a bit with the plan, I guess it's true. Later when I'm home again, I've fallen over too. But the bad is what I do. I'm 22, don't know what I'm supposed to do. Or how to get some more out of me. I'm 22, so far away from all my dreams. I'm 22, 22, feeling blue. Bueno, pues poco se puede decir del mejor grupo del mundo. Le pese a quien le pese. ¿Con quién te vas a ir a ver a Ignacio a Barcelona? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir los talibanes del hardcore melódico de visita a Barcelona. Que sepa, vamos 9 a ver a estos gañanes ya que se despiden. Y nada, esta canción desde este año, desde el 91 que sacaron este disco, han mantenido la formación desde entonces. Pero con más kilos. Pero con más kilos. Y más de otras cosas. The company you send you on this. When your eyes trades are filled with piss. They are the moron brothers. Don't get along with others. They are the moron brothers. Don't get along with others. They'll whine, they'll bitch, they'll fuck you if you're rich. They'll eat, they'll latch. They are the idiots that you can scratch. hope you like to put you in a casket. They are the moron brothers. Don't get along with others. They are the moron brothers. Don't get along with others. They may not go down in history, but they'll go down on your sister. Y seguimos con otro grupo que gusta mucho en esta casa, los Rancid, de la Bahía de San Francisco. Otro grupo de Epitaph. Otro grupo de Epitaph, cerrando el disco, su segundo disco Let's Go, con este Seven Years Down, con el bajo de Bad Freeman tan característico. Vamos a escucharlo. No shelter, it's a house where I could get away for many days. To get out the drink and stay up the hay. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. Woke up in a bush at 6:30 to the morning with an old old behind a grenade. For 7 years I walked down the same path. Dreams of being loved was all I ever had. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. Oh. Let's go. Smoking, cracking, drinking. They say, don't belong here, fuck you, Mohican. They call me a faggot and they shut me out. But I don't care a fuck, I never did. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. I'm 7 years down. Oh yeah, I'm down, down, down. Blah! Seguimos con otro grupo que también aporta sonido de la costa este, marcando un poquito la diferencia, The Bouncing Souls, con el tema Kate is Great, de su álbum con el mismo nombre que el grupo. Disfruten. About myself, I guess it came the hard way. Now I know what counts. I got one prayer. It's in your confidence. Know all the places. Don't wanna be. Everyone's gone. There's no one. Just me. Remember me now. We'll be right back. 5 segundos. Tiempo. Échale. Almeida. Uy, Cristina. Carapolla. Alcalde. Venga, sigues aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto sigue siendo Novedades Decadentes. Hoy en ocasión especial, con especial hardcore melódico del sello Epitaph. Y si os habéis fijado, los cuatro últimos temas que han sonado acaban todos de la misma manera, con el mismo acorde, la misma nota. Y así que vamos con algo de los grupos nuevos de Epitaph, que estabais poniendo todos grupos viejos de Epitaph. Y esto es Mannequin Pussy, desde Filadelfia, Pensilvania, con un disco de hace 5 años, porque tienen uno nuevo, pero nos mola más este. Descendants grabando un disco con Epitaph en el 96, sin ellos no habría existido este disco, pero curiosamente hasta entonces no participaron en él. Disfruten de Rotting Out, de Everything Sucks. Y aquí va Pennywise, un grupo que no ha tenido ningún inconveniente en sacar cada vez el mismo disco. Pero he de decir que en concreto este, que es About Time. Sí. Has de decir que te mola. Para variar. Y tienes los discos en vinilo, que lo sé. En vinilo los tengo, tengo 6. Oh, yeah. Y este en concreto me gusta mucho porque suenan muy cuchilleras las guitarras. Ahí os lo dejo. Listen up, everyone, there's something wrong. We got the answers in our sights now, but some of us feel we spread around wrong. Looking for solutions in a threatening sky, and we never get an answer. Since the chords of voices wondering why we're stuck here without a peaceful day. It's a promise in the night. segundo grupo europeo que vamos a escuchar en este especial de Epitaph, los Burning Heads de Orleans, con el tema A Bitter Taste del álbum Escape, que tocan... Dilo que son franceses. Son franceses, sí, de Orleans, sí, claro, no de Nueva Orleans, de Orleans, Francia. Los vemos, el que quiera los verlos el 6 de marzo aquí. Yo ya los he visto muchas veces aquí. Bueno, si te animas otra vez, adelante. Ya los he visto de joven, va, va, va. Venga, a contarme esas mierdas que me estabais contando a micro cerrado de... Que nos agarramos una buena papa viendo a los Puley. Y que jugaba al béisbol no sé quién. Sí, el cantante. Joder, muy alto, muy alto. Tiene un brazo como tu cabeza, muchacho. Escuchamos Poltergeist del disco Matters del 2004. Mucho gusto a vosotros, esto y a mí... Bueno, será el único que no te guste de este programa. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Una cosa hemos de decir, ya que lo hemos dicho a micro cerrado. Qué suerte has tenido de que Blink 182 no estuvieran en la parrilla de Epitaph, porque te los hubieras comido. Ya os he dicho que si os queréis hacer una mierda especial de melódicos de mal gusto, os la hacéis en otro programa. También dijiste que no a este, ya nos llamaste, ¿eh? Bueno, que continuamos con los Quicksand, que es un grupo que jamás hubiera pensado que estarían en Epitaph, y desgraciadamente con un discazo de vuelta después de muchos años, pues ahí están los Quicksand. ¿Nos gustan los Quicksand? A ratos, sí. A ratos, sí, ¿no? Bueno, pues eso. Y que estamos ya en la recta final del especial melódico, que lo sepáis. Oye, por muchos más. Mira, bueno, ya veremos. Esto se va acabando ya definitivamente, y pues vamos a acabar con un grupo que nos gusta a los tres. Sí, así, para quedar bien. ¿Alguna anécdota de SNFU? No, por mi parte. hemos comentado alguna fuera micro y no pintaba bien, eran muy feas, oscurillas. Y vamos a recordar los discos mejor, ¿no? Muy mal para un programa de hardcore melódico y de Epitaph, ¿no? Sí. Aunque de Epitaph le pegaba la cosa. Bueno, vamos a cortar, y que se va acabando el Novedades Decadentes de hoy dedicado a Epitaph, y que nos vamos a ir despidiendo casi con SNFU, aunque nos quedará la canción del grupo del estado que luego descubriremos. Hala, ¿os queréis despedir o decir algo? ¿Habéis estado a gusto? ¿Bien? ¿Todo bien? El que quiera escuchar otro especial de estos, que no dé ninguna señal. Que llame. Que llame por teléfono. Venga. Y que os dejamos con la mejor canción de SNFU. We'll be right back. que, aunque no os lo creáis, hemos tenido una llamada pidiéndonos un programa de hardcore melódico de grupos de Zaragoza. Venga, que para otro día quizás nos lo pensamos en el comité y esas cosas, y que nos despedimos. ¿Y con qué nos despedimos? Con Grupo El Estado. Entre tanto, pues nos despedimos con Mapache, que es un grupo de Madrid que comenzó en el 2016 y, bueno, pues ahora se separan. Y aquellos que les interese, pues estarán dando un concierto de despedida en la Burlitzer el día... ¿Eso dónde está? ¿En Zaragoza? 4 de marzo. En Zaragoza, Madrid, no mayo, no, no sé. Venga, que nos despedimos con Mapache, un besazo, que gracias a estos dos por venir aquí a hacer el Talibán Melódico. Hasta la próxima figura. Que volveréis, hola, que volveréis, que lo sabéis, que os ha gustado, y que un besazo para la audiencia. Hala, esto ha sido Novedades Decadentes de hoy en Radio Topo, os quedáis con Mapache. Quiero